Buenasera, senyorina. Però bueno. Molt bona tarda, benvinguts al programa dels especialistes secundaris a les emissores Ser Catalunya, la gran cadena... Cadena Ser. Ser. No hi ha això. Sí. El Jay Paua, que està a les vies de so. L'Òscar Pérez, que està a les vies de producció. Òscar, una pregunta personal. Sí. Ahir vas viure en directe l'experiència La Porta de la Morena. Guai o què? Guai o no? Increïble. Magnífica, no? Molt fructífera com a professional. Vas aprendre molt... És un tio agradable, com diuen, el de la Morena, o no? Sí, sí, no? És molt, com és, és un tio molt maco. És un tio molt fresc, sí. Sí. I La Porta també, no? Molt bé. Molt bé. O sigui, ho faries cada nit, això? Sí. Doncs aquesta nit faré una mena de larguero als especialistes amb tu. Si vols, una pregunta, una pregunta. De la Morena portava... Tenia una lampara flexo a la taula? Sí, o què? Sí, home, és que jo també la portaria, sí, perquè no, jo no veig res. Si la poguéssim demanar i que ens la portessin, la tindríem. I què més? I anava a Campechano, La Porta anava a Campechano? ¿Por qué no viniste ayer, Íñigo? Claro, saludava com el rei? T'estic llegint els llavis. 100 dels nostres oients van venir a veure en directe aquesta experiència. Tu no la vas fer, doncs, escolta. Ja, però tenia dues feina. Pedres, vinga. Tenia feina. Podem començar? Podem per començar? Mi, jo deixaria ara el programa. Per mi, eh? Pues espérate media horita y luego lo dejamos. Va, venga. Comencem d'una vegada, sisplau. Jordi, pots començar ja, eh? Endavant. Ahir no vam venir a la ràdio a veure el larguero perquè els especialistes estàvem al tradicional piromusical que es fa a Barcelona per tancar les festes de la Mercè. Piromusical vol dir pues, música i foc. Sí. Bàsicament. Sí, és la traducció del latín. No és escoltar West Side Story i sortir corrents. No. Piromusical, no, és un espectacle... Estuvimos allí, bien cogidos de la mano. Els tres, agafades de la mà, els tres, disfrutant, mirant cap amunt, i bé, sí, va ser fent algun petó, tant en tant... Claro, sí, perquè, clar, intercalándolo. Els focs d'artifici el que tenen és això, que fa que la gent s'agermani més, i fas abraçades amb els que estan al costat... Te pone calentorro. Sí, és un espectacle calentorro, bàsicament. Sí, sí, sí, cachondo. Cachondo. Sí, morcillón també, diu l'Òscar Pérez. Bueno, és un espectacle de focs i de música que no oblidarem mai, però hi ha gent que no està del tot satisfeta. Hi ha persones com el senyor Tofu, que està al telèfon, que té un no sé què sé jo. Senyor sí. Tofu. Hola, pues buenas tardes. Ha sido decir su nombre y Óscar Pérez se le ha hecho la boca agua. Sí, sí. He dicho, Tofu, ¿cómo? Entre risa y agua. Bueno, que muchas gracias por ir a ver el piromusical de ayer. No me dediqué, hombre. Porque si sí, gente como vosotros, permíteme que te diga, este trabajo no tendría sentido. Ya, claro. Solo sería un montón de petardo arrumbado en una caja para guardar guano, ¿no? Usted trabaja, es uno de los encargados de encender las mechas de los cohetes, ¿no? Trabajar en el piromusical. Sí, yo con el piromusical de ayer ya son 25 años tirando petardo y dinero. Ya. Yeah. Sobre todo dinero. Porque esta profesión es dinero, de mucho tirar dinero. ¿Dinero en petardos? No, no, los petardos los paga el ayuntamiento, eso ya... Entonces, ahí no entro, que yo no pago impuestos. ¿En qué se va el dinero? ¿El? ¿En qué se va el dinero, entonces? En muchas cosas. ¿Tirar pues, el dinero? Cerveza, tabaco, un poquito full. Bueno. Un piromusical se bebe mucho y se fuma mucho todavía. Pero, Tofu, me cuesta creer que se le vaya todo el presupuesto en eso. Bueno, y también porque los petardos se tienen que encender con billetes de 10. ¿Qué dice? Si no lo prenden. ¿Ah, sí? No encendemos sabía. Un billete con un mechero y con la llama del billete encendemos la mecha del petardo. No, eso no lo sabía. Pues mira, así. ¿Ves? ¿Lo que se aprende? En un primo surlical, lo importante es encender los petardos con billetes de 10. Bueno, vamos con el piromusical porque a nosotros nos flipó, pero por lo visto usted no está satisfecho, como nos ha comentado previamente antes fuera de micrófono. Pero bueno, ¿gustó? Claro que sí, nos gustó. Pero bueno, que no diste cuenta de... ¿De qué? ¿Del error? ¿Qué pasó? ¿Hubo un error? Hombre, que no explotó un petardo. ¿Qué dice? Se quedó un petardo sin explotar, que era la clave. Pues estaría dando besos. Sí, pero, estaríamos en ese momento a... Pero Johnny... Distraídos. A mí pero, que no me di cuenta. A mí yo... que te dé, pero ponme un pliro musical tras por el oído, ¿no? Sí, porque si no lo ves, ¿verdad? Lo si escuchas. Estaba chupando la oreja, pues aún, pero bueno... No sé, se notó un montón, ¿eh? Seguro que vosotros fuiste ayer al Piro Musical, los que quedasteis en calle de uno de los tres ahí arruciendo a Rumaco. Y no notamos nada. Y de hecho la gente comentando luego, qué beso es más bonito y tal. Sí, cuando te vas para casa, que vas por ahí por el camino comentando, nadie dijo nada. Ni una mala palabra, nada. ¿Oh? Nada. Pues bueno, pues era un... ¿Qué petardo era, por cierto, el que falta? Una piula. Bueno, te explotanía, que sonar justo cuando, en un momento cúspide, que cuando sonaba va la canción de Mica, cuando viene el estribillo de... La gallega esa, la muñeira. No hace falta que la tiraremos nosotros. No, que tengo aquí un amigo y dice, la pongo. Y digo, no hace falta. Pero una cosa... que tenía que explotar ahí, justo ahí en el... Justo en el estribillo tenía que explotar. ¿Y cómo no explotó. ¿Y cómo fue eso? Pero pues tampoco es para tanto. ¿Eh? Que tampoco es para tanto, quiero decir, no. Claro, porque tú no eres el encargado del trilo musical. Y la persona, no pasa nada si se queda un petardo afuera. A ver, ¿no te daría tú rabia hacer un guión y que se te quedara un chiste fuera con los pocos que tenéis? Y el mejor normalmente se queda fuera. Sí, es que es verdad, da rabia. Pues lo mismo me pasa a mí, pero con los petardos. Pues lo mismo, es la misma historia. Pero bueno, pues no sé, ¿y lo tiene en casa el petardo ese? Claro, pues me lo llevé para casa, ¿qué pues voy a hacer? Tíralo. Claro. Buena idea, hermano. ¿Y el tonto? Ahora puede ser, ahora está fuera de contexto. Ya. Yeah. Ahora, pues qué gracia va a tener tirado un petardo ahora sin más ni más. Pensa la gente si soy un piro musicalero loco, yo qué sé. Se le ve fastidiado a este hombre, ¿eh? Sí, está tocado. Está muy chungo. Porque no he pegado ojo en toda la noche. Con el petardo de la almohada. Y a mí esta noche que viene ya me gustaría dormir, porque yo sé de aguantar pocas noches sin dormir. ¿Qué digo, Jay? Espera, que el Jay pagote una idea. A ver. Vale. Sí. ¿Y si le ponemos la canción de Mica? La canción esa donde tenía que tirar el petardo. No, si se la ponemos, usted aprovecha y tira el petardo ahí en la casa. Hombre, ¿Tiene el petardo a mano o no? Sí, lo tengo. ¿Sí o no? ¿Tengo un billete de 10? ¿Tiene el billete de 10? Sí. Venga, estoy en casa, pero que no importa. Venga. Que luego así me quedo ya más tranquilo. Venga, va. Bueno, dale, dale. ¿En qué punto era? Usted se acordará, ¿no? Sí, venga, dale. Pongamos la canción. ¿Qué? Más para atrás. Dale, pago. Allá, aquí. Ahí. Vale. Ay, más para atrás, tira más para atrás. Más para atrás, pero bueno. Pero entiende, ¿tiene encendido el billete de 10 o no? Ya. ¡Qué bonito! ¡Precioso! Bueno, ¿qué? ¿Está mejor o no? Pues sí, hombre, mucho mejor. ¿No ves? Pues ahora ya me está cogiendo sueño ahora, ¿quieras que no? Ya puedo dormir. No es lo mismo que en el piro musical, porque me he sacado, no es lo mismo que un trilo musical, pero me saca un peso de encima, porque ahora yo voy a con la piula, pues me iba ya hasta 2008-2009 temporada. Oiga, ¿y ahora que el comedor huele a pólvora? Huele a pólvora. Bueno, pues nada. Vale. Pues bueno, también estaba aquí haciendo... Sí, venga. De comer. Y se mezcla la olor de la pólvora con lo del ajo albóndigas con tomate que estoy haciendo. Ajo con albóndigas con tomate. Gracias, tofu. Gracias, amigo. Albóndigas de tofu, ¿serán? Sí, claro, hombre. ¿De quién van a ser? ¿De qué va a ser. Sembla que no hi ha una altra cosa, eh? La Mercè i Barça. Barça i Mercè. Que bonic el petard aquest que hem llençat ara. Però anem amb una cosa encara més bonica, que és l'estadi del Barça. Suposo que ja heu vist 10.000 vegades la maqueta que ha fet l'arquitecte Norman Foster sobre l'estadi del Barça, que es farà en els propers anys. El cert és que serà més que un estadi, serà un espectacle de llum i de color, tot molt corradet, com diu el Sique Rodríguez, serà una mena de caixa de la Casitos. Això ho ha dit el Fabián, sí, el seu article. Citant el Sique. Si te la sé, Sí. Però sabeu que la proposta del Foster no era l'única. Hi havia altres arquitectes que també volien dir la seva, van presentar un projecte, com la persona que ens acompanya avui, es diu Oriol Bunyigas, i és un arquitecte que va presentar un projecte de remodelació al Camp Nou, però que va ser refusat. Oriol, buenas. Hola. ¿Qué tal? Bien, pues bien. Tú presentaste a la Junta del Barça un proyecto para hacer la remodelación, pero te lo tumbaron. Tumbado, fuera, suspendido. No eres muy hablador, ¿no? Bueno, ¿de qué iba un poquito el proyecto? Si lo quieres contar, ¿eh? Si no... Mira, las claves del proyecto eran los ejes centrales, eran hacer un Camp Nou más abierto a la sociedad catalana, o sea que sea un poco de todo, ¿no? O sea que tú digas... O sea, lo contrario de Foster, que lo ha hecho cerrado. Sí, exacto, sin, sin paredes, ¿no? Y a luego iba... Poco loft, tipo loft, un Camp Nou tipo loft. Tipo loft, espacio abierto. Que lo mismo va de un lado al otro sin abrir puertas. Sin gradas. Sin grada, ni puerta, ni nada. Y a luego iba también a ampliar el parking. ¿Cuántas plazas? Dos plazas más. ¿Cómo que dos Pero plazas Pero dos plazas más? Nuevas de parking, no en el Camp Nou, ¿eh? ¿Qué dices, en animal? En una urbanización de la afuera de Mollet. A ver, dos plazas nuevas de parking en Le Mollet. Sí. ¿Por qué? Porque es donde vivo yo y no quiero aparcar el coche en la calle. ¿Pero qué estás hablando, payaso? O sea, primero hablas poco y... ¿A qué dices... pasa? Pues a mí me mola. Adiós. No, no, pero esto es un proyecto del Camp Nou dos plazas... Pero te estás yendo... Pero oye, chiflao. Pero, ¿tú qué es eso, Oscar? Tú m'has dit que... Tú has produït aquest home. M'has dit, aquest era un arquitecte que volia fer la remodelació del Camp Nou. M'ha explicat que volia fer una ampliació del pàrquing de casa seva. ¿De què vas? Hi ha una trucada. ¿Qué vol intervenir? Hola. Es que no hola. Sé qué pasa aquí. Hola, no sé qué pasa. Hola, buenas tardes. Hola, perdone por lo que ha pasado, porque ha venido un zumbao aquí. Hola. Sí, ya, a ver, me llamo Adolfo. Hola, Adolfo. Cuidado con la esvástica. Sí, Adolfo José, me llamo. He estado escuchando atentamente la entrevista que habéis hecho a este arquitecto. Ya. Y bueno, a mí su propuesta pues me ha parecido fantástica, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero creo que además él lo ha expuesto con una caridad meridiana, con sencillez, pero con elegancia también. No, eso sí, pero la propuesta era... Pero espere un momentito, porque a mí lo que me ha parecido fatal es su actitud. ¿La de él? No, la suya. ¿La mía? Sí, sí. Pero bueno. O sea, usted ha manifestado una total falta de respeto. ¿Yo? Usted. ¿Yo? Diciendo usted, Adolfo se lo dice a usted. Un respeto por un profesional a que yo creo... Que hay que escuchar. Ya, pero... A mí su idea del nuevo Camp Nou, a mí me ha encantado. Y usted es un maleducado y un borde. Se ha portado usted fatal con ese hombre. Pero si se ha ido corriendo... Mira, se ha ido corriendo. Ni siquiera ha defendido su argumento. Con eso ya le doy una idea de la calaña. Pero yo también me hubiera ido corriendo si me hubiera usted tratado como le ha tratado a él. Pues ya está tardando. ¿Eh? Ya está tardando. Váyase corriendo. Hala. Chiflao. ¿Una otra trucada? ¿Mes? Hola, amigo, ¿con quién hablo? Me llamo Tobías. Hola, Tobías. Estoy escuchando el programa y estoy realmente avergonzado, ¿no? Por cómo ha tratado usted al anterior oyente. ¿Yo otra vez? ¿Pero de qué va usted? Había parecido magistral la exposición de mi compañero oyente. ¿Del anterior? El asunto, sí. Yo no podría estar más de acuerdo con, ¿verdad?, con la opinión que aquí ha manifestado mi compañero oyente. Ya. A mí me parece bochornoso cómo le he despedido, con qué poco tacto ha escuchado usted su discurso, que por cierto ha sido coherente e inteligente. Dígame, usted es un zafio y un chulo, así se lo digo, un chulo. Pero bueno, oye, no me falta respeto. ¿Qué cree usted que es para desautorizar a una persona que merece tanto respeto? Ya. ¿Tanto respeto? Tanto como el anterior oyente. ¿Con quién ha empatado usted, le pregunto yo, y nos estamos preguntando todos en casa? Con el Nastic. Ya le gustaría a usted hablar y expresarse como lo ha hecho la anterior persona. Y usted no es ni persona. ¿Qué vais a llamar todos los locos, no hoy? O sea, dos de... Ya ha penjat aquest tío. Dóna'm una tercera opció, una tercera... opinión, a ver si salvemos la vida. Hola. Hola, ¿qué tal, amigo? Hola, buenas tardes, me llamo Ciriaco. ¿Y en qué línea va usted? Vamos a ver, estaba escuchando atentamente el programa. Como todo, sí. Sí, entonces debo decirlo que me ha enfurecido la manera como ha tratado usted al anterior oyente. Pero si no le he dicho nada, que me... A mí me parece, creo que era una persona que merecía ser escuchada con más respeto y más atención, cosa que usted no ha hecho. Porque si lo hubiera escuchado más atentamente, quizás se habría usted dado cuenta de lo que le decía, que era muy interesante. Yeah. Pero como usted va con la venda en los ojos, pues no respeta a nadie y no se ha enterado de lo que le quería decir. Yeah. Es usted basura. Muchas gracias. Basura, que está llena de basura las ondas. Lo Lo mismo digo, que lo sepa. Lo mismo dice el qué. Que lo que usted ha dicho, lo mismo. ¿Qué, qué dice? No voy a entrar en su juego. No me voy a poner a su nivel. No, nivel, no, ponte, ponte. No voy a poner a su nivel. Ponte. Yo tengo nivel. Una educación y tengo unos estudios y no voy aquí a humillarme públicamente. ¿Qué estudios tienes tú? ¿Qué estudios? No me voy a humillar públicamente aquí porque usted es un zumbao que quiere reventar zumbao, el programa. Zumbao, ah. ¿Vale? Ah. Maleducado. Ahora cuelgo. Ya no paséis más trucadas. Ya en Team Pro. Canta día de 3:30 a 4. El show de los especialistas secundarios en la cadena C. Cadena C, cadena C. Cada día de 3:30 a 4 con Íñigo, con Íñigo, con Ane, y el otro. En la cadena, especialista secundario en la gran cadena. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, boom, baby, boom. Blanca y radiante va la noche. Bueno, afortunadament ja hem passat pàgina de l'anterior. I parlem d'una cosa molt més maca, molt més feliç. Parlem de bodes, de casaments. Sí. Tu imagina't, Dani, que ara vas a dinar i et trobes a una noia, que la coneixes avui, i que aquest cap de setmana ja es vol casar amb tu. Dius, ostres, què fas? Pues podria passar. Podria passar perquè... Conociéndote, seguramente... Jo ja no estic a muchos... A banda d'una dona, tu saps el que et cal per casar-te, no? Cal restaurant, el menú, el fotògraf, els complements, el viatge... Ah, pero todo eso... Al vestit. Tú son mucho, ¿no? Es molta cosa. ¿A ti se te podría considerar un... O sea, casarse contigo, digo? Sí, sí, dime. ¿Un braguetazo? O sea, ¿conmigo? Vaya. Mira, mira. Bueno. Tot això que comentava aquí el company, ho trobareu a Nubi Baix. A Nubi Baix, de fet, trobaràs tot el que necessites per casar-te. Complements, viatges, la millor moda nupcial, amb desfilades i tot, perquè veieu el que es porta, no? Sí, però digue'ls qui desfila. Home, en viu, eh? María Jesús Ruiz. La coneixereu perquè està va viva. Ser... Sí, perquè va ser Miss Espanya el 2004. Collita de 2004, estem al 2007, bona, ha envellit bona, molt bé. Sí, bona. Un buquet deliciós. Bueno, a més, molt important, Nubi Baix regala una boda amb obsequis valorats amb més de 16.000 euros. Una, 16.000 no totes. 16.000 euros, una, A qui li toqui el premi. Perquè et toqui has d'entrar a firacornellà.com i participar i aconseguir la teva invitació per visitar Fira de Cornellà. Fira Cornellà. On està això? Al Nubi Baix, a Fira de Cornellà. I on està Fira de Cornellà? Si surts per la ronda de dalt, sortida 15. Si surts per la de baix, hauràs d'anar a la de dalt. Però... Millor. Sí. Hi ha dos dies, només dura dos dies. El dia 6 i el dia 7 d'octubre. D'octubre. Vale? Vale. No te lo pienses más. Cásate. Si vale la pena. No te lo pienses más. Divertido, divertido y barato y todo. Venga. No vivas. Ahora sí, cada día estáis mejor con las cachetadas, ¿eh? ¿Te crees? Sí. Suena chido. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio donde encontraréis las mejores ofertas del mercado. Ofertas que no vais a encontrar ni en el Lidl. ¿Qué señor señor más bajito? Sí, sí. Hola, Moncho. Esto es bilbaíno, ¿eh? ¿Sí? ¿No lo ves? Sí, exacto. Pues de última generación, ¿no? Hoy vengo acompañado de un espléndido ejemplar bilbaíno, Ander Stratocaster. Hola, Ander. Hola, Moncho. Y hola también a toda esa gente que está ahora mismo escuchando la cadena SER, ¿no? Te voy a ser sincero, Moncho, de entrada, porque me gusta romper el hielo con la sinceridad, ¿no? Que es la mejor arma... Para un vendedor, bueno, hasta luego. Me encantan tus codos. ¿Mis codos? Tienes unos codos preciosos. ¿Cómo consigues que sean tan tersos y tan bonitos? Me gustaría que toda esa gente que está ahora plantando amapolas viera cómo son los codos de este tipo, porque son realmente preciosidades. No me abochornes, es un secreto. A ver qué codos tiene usted. Pero a ti no te puedo negar nada. Y a vosotros tampoco. ¿Qué? Aceite de oliva. Este es mi secreto. Meto los codos en aceite de oliva y así me quedan tersos, suaves. Lo sabía. ¿En la freidora? Lo sabía. Sabía que este pestazo a campo de Jaén solo podía producir el oro español. Ah, el aceite de oliva, aceite claro que de oliva. Sí. Sí, aceite de freidora caliente, ¿eh? Ya, ya, por eso. Pego unos gritos. Bueno, este Vasco Zalamero que tienes aquí, ahí donde lo ven, es delegado sindical de la empresa de juguetes Yossi Preciosi. Así es, Moncho. Nuestros juguetes no son muy buenos, eso ya lo sabe toda la gente que esté esperando ahora que se le cargue el ordenador. Pero anda que la canción no mola, ¿no? O sea, Yossi Preciosi. Sí, eso, es, y, de eso sí que estamos muy orgullosos. Es la canción del posverano, ¿eh? Cuando viajamos por todo el mundo vendiendo nuestra marca, vamos con el CD, Yossi Preciosi, y no hace falta más. A los chinos les entra fácil. ¿Cómo es la canción? Yossi Preciosi. Es muy buena, de verdad, ¿eh? Bueno, ¿y qué proponéis desde Yossi Preciosi? Bueno, como sabes tú y toda esa gente, nuestra producción está centrada en esos cabrones bajitos como cantaba el maestro Serrat, ¿no? El Nanu. El Serrat cantaba a los locos bajitos, ¿eh? Locos era por la censura. Ya. Yeah. No, pregúntale cómo eran, bajitos o locos. O cabrones. Bajitos eran. Bajitos fijo. Vale. Pero locos o cabrones. Locos. Dejemos el tema. La cuestión es que ofrecéis un producto para adultos, por primera vez en Yossi Preciosi. Claro que sí, amigo. En Yossi Preciosi hemos decidido pasar de los niños, que al fin y al cabo no curran ni hacen nada, y están pegándole patadas a bolas de plata. Y hemos ido a por los que tienen el dinero, ¿no? Los mayores, claro que sí. Desde luego es una idea sensacional. ¿Y qué es esto que proponéis en Yossi Preciosi? Bueno, te voy a contestar con una pregunta. Adelante. ¿Cuántas veces hemos estado haciendo algo ilegal, no sé, una pelea de gallos o metiéndonos botox en el parking de Ikea? ¿Cuántas veces no hemos estado en esa tesitura? Eso lo he hecho. Lo segundo lo he hecho y mucho. Bueno, pues ¿cuántas veces no ha estado? Ay, el botulismo. Claro, toda la gente que nos esté escuchando ahora bajo tierra nos va a entender fácilmente. En el metro, ¿eh? ¿Cuántas veces han estado o hemos estado todos metidos en un berenjenal chungo de esos y ha aparecido de repente patapumba Mercedes Milá para fastidiar la WhatsApp? Oy, Dios, es cierto. Y se presenta como el Jack Bauer, sin avisar, dando guantás y disparando al cuello. Así va. Pues se acabó ese sin vivir. Está toda la sociedad atemorizada por la posible presencia o aparición de Mercedes Milá. Pues se acabó. En Yossi Preciosi hemos elaborado una especie de inhibidor de Mercedes Milá. Por Odín, ¿pero eso es posible? ¿O sea, una especie de aparato que desactiva a la Mercedes Milá? No, verás, te cuento. Resulta que de pequeña era hiperactiva y le colocaron un isótopo bajo la piel para tenerla siempre controlada. Pues ¿Eso le pasó a Mercedes? Eso le pasó a... Pues amigo, tenemos el detector de ese isótopo, de ese radiotransmisor. Madre de Dios. Va con 16 pilas. ¿Nada más? Nada más. Detector para gordas, Mercedes. ¿Eh? Esto suena... las de petaca. No, pilas como barriles de cerveza. ¿Suena música celestial en un detector de Milás? Se detecta pues su presencia a 100 metros de distancia, que te da tiempo, quieras que no, de meter a los gallos en una caja, recoger las plumas y salir ahí pitando, claro que sí. Pero estoy pensando una cosa, que la verdad es que no hace falta un detector electrónico para Mercedes Milá. Quiero decir, a ver, entiéndeme bien, pero se la ve venir de lejos. Con esos pelos vikingos, que parece una nivelunga, y 14 cámaras alrededor... Y que no viene callada, o sea... Claro, que no viene... y pegando voces... Pues hay que ser tonto para no verla, vamos a ver... Bueno, es que no todo el mundo es tan listo como tú, Moncho... Bueno, pero... Qué listísimo, que tienes 57 años y aún estás aquí vendiendo productos basura en la radio... Mira... Te ha dicho la edad... No solo ofende quien quiere, pero me has ofendido... Pues me alegro... Pero eso no quita una cosa, que tu invento realmente sea estupendo. Quien quiera este detector de Mercedes Milases, que llame por favor a este número de teléfono. Jordi, 902-4033-32. Una cosa te voy a decir claramente. A ver, ¿qué? Ander, que no tengo 57 años, pero no los aparento. ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿Vale? Y si estoy en... Que no tengo ni 57 ni tampoco los aparento. Ni una cosa ni la otra. Pues no. Te digo que no, ¿vale? Bueno. Y si estoy aquí en la radio es por hacerle un favor a más de uno aquí, al jefe, que me dijo, Moncho, por favor, no te enfades, la cadena Ser no va bien. Ven aquí a... Venga, no te enfades, va. Se va a liñar aquí. Quédate, porque yo me iba con él. Sí. No, Moncho, va, no me iba a cuatro con él. A cuatro. Sí, entre la rubia y él, me ponía a vender un producto. Moncho. Y me iba con él, pero me dijeron, quédate. Y me he quedado. Para que vengas tú, bilbaíno... Y me digas esto. Ah, Moncho, haya paz, hombre. Venga, va, de regalo. ¿Qué? Las 50 primeras llamadas, venga, va. ¿Qué? Dedicado a ti. Las 50 primeras llamadas que se interesen por el detector de Mercedes Milá, les puedes tú tocar las nalgas. Hombre, eso es un detalle. solo a chicos, ¿eh? A dos manos. El otro. No sé si es demasiado tiempo, 5 minutos para jugar el impresionante. ¿Tú nunca es demasiado tiempo para jugar? Quería decir una cosa. ¿Qué? Nunca es demasiado tiempo para jugar el impresionante. Nunca es demasiado. ¿Me podrías dar no 5 minutos que son los que faltan para llegar a las 4 de la tarde PM? ¿Me podrías dar 5 horas con 55 minutos, 50 segundos, 50 minutos? Porque tengo tema de sobra para iros a vosotros explicando los temas. ¿PM ha dicho? Él. Marta PM. Marta PM. Venga, ¿cómo está aquí yo? Venga. Muy bien. Venga, espera, espera, la música. ¿Ya? No, hombre, espera, no. Espera, sí. Basta. Venga. ¿De qué vienes a pasar? Que está de vacaciones, vengo de vacaciones, que he trabajado menos estas vacaciones que sastre de Tarzán, pero jubilado, ¿eh? Esto es muy viejo, tío. Pero jubilado. Sí, vale. O sea, exacto. Has añadido ahí algo más. Tú escúchame, gente que remodela los chistes. Tú escúchame una cosa. Me da mucha rabia. Escúchame a mí una cosa. Yo te digo a ti una cosa. Mira, el sastre de Tarzán trabajaba poco. Muy poco, sí. Pero cuando estaba en activo. Chinga. Cuando se ha jubilado el sastre, no, escucha. Cuando se ha jubilado el sastre de Tarzán, trabaja menos. Y José Luis Sastre también trabaja poco. ¿Trabaja menos? ¿Aún? ¿Trabaja menos? Sí. Pues ya está. Que sí, vale. Bueno, te voy a hacer una sesión este año, voy a hacer una sesión de anécdotas. Es verdad. Yo voy a ir explicando anécdotas curiosas que la gente no las sabe. Pero si lo único que hace es explicar cosas tuyas. No, no, historia. Ah, de... Historia. Sale en los libros. Pero no chilles, tío. Eso sale en los libros. No grites. En las libretas. Baja el tono. En los libros pequeños. Eso sale en todos lados. ¿Qué dices? Pero la gente no lo conoce porque no le gusta leer, le gusta más fumar. ¿Ves? Cuando habla así parece Joaquín. Pide perdón por el gol. Pido perdón. Mira que me ha sabido mal a mí marcar ese gol contra el Betis, que se me han escampado las lágrimas a lo largo de la mejilla. Sí, sí. Que pero bueno, hecho está. Iban haciendo gorda en la mejilla. Cuando me caían por la mejilla, así. Bueno, ya como el, como el tamaño de una liva arbequina. Eso no era. Por el cuello ya iba haciendo gorda porque iba cogiendo roña de la piel. Sí. Y eso era como una pelota de luz. Eso no era una de lágrima. De la nieve que cuando me ha llegado la lágrima a los pies, era una bola así de fútbol. Picha, ¿quieres seguir para adelante? Venga. Voy a explicar una anécdota de una cosa que la gente no sale. ¿Vosotros sabíais que...? Alvarado, ya está. ¿Vosotros sabíais que vosotros sabéis, sí, vosotros, sí. Vosotros sabéis de dónde viene el dicho? ¿Qué? Una oliva no hace ensalada. Sí. ¿Sabías que este dicho viene de cuando los suizos conquistaron la península ibérica? Uh-huh. Que se ve que los suizos conquistaron la península y era gente mudada a la hostelería, los suizos. Sí. Entonces los suizos empezaron a montar bares en la península de suizos, en ibérico, como le llamaban ellos. Los suizos llamaban a la península ibérico. Ibérico. Los bares suizos eran como ahora te voy a decir, como los bares gallegos, que sí hay en todos lados. Bueno. Pero en vez de dar pulpo, en vez de dar pimiento al padrón, los suizos eran expertos en ensalada. Pero su ensalada, tú la veías y nada más que era una aceituna y un reloj, y un trocito de chocolate. Un reloj. Nada más, vámonos. Vale ya. Entonces los íberos iban a los bares de suizo. Y le decían una ensalada, y le ponían esa mierda de ensalada que solo había una cintura en reloj. Y de entonces los íberos montaron en cólera y fueron a su rey, Alfonso XII. ¡Ostras! Alfonso XII.000, para que les dijera a los suizos que cambiaran de actitud. El rey se reunió con los mandamases suizos y les dijo la famosa frase que les dijo. Sí. Una oliva no hace ensalada. Ah, mira. Entonces cogió una aceituna. Una aceituna. Con la mano, la echó al aire y tal como caía la aceituna de volea, de boleón. Le metió un chute a la oliva que la mandó al mar. Desde entonces siempre al rey Alfonso se le cantaba lo siguiente. ¿El qué? Qué bonitos son los goles de Alfonsito. Y echó a los suizos de la península y entonces ya vivimos en paz. A eso le interesa mucho al Oscar, que indaga siempre y bueno, eso sí, investiga el origen de algunas frases. Sí, mira, ahora mismo ha cogido la bolsa para ir a investigar. Apenas enseguida echamos a los suizos, nos invadieron los costarricenses. ¿Sí? España en esa época era como la cama de un lupanar. Siempre que venía alguien a ocuparla. ¿Queréis más ordenar, Dorta? No, ya está. No, déjelo ahí. No, creo que lo dejo arriba, ¿vale? Lo dejo aquí arriba, que he dejado el listón aquí harto, que no solo salta la Ibanescaya.